cuentas con mi pasado, abiertas ante mí. Viejas cartas ya marcadas por el tiempo, antiguas fotografías casi sin color, y un momento de tristeza en esa lágrima de amor. Son cosas que no se olvidan, instantes de nuestra vida, verdades que no se esconden de lo que quedó. Son cosas que las fotos no niegan hechos, todo sucedió. Con tantos recuerdos tuyos tengo que vivir, y hasta cuando yo no quiero te recuerdo así. Momentos inolvidables que nuestro amor dejó, cosas íntimas de dos en esa historia que quedó. Son cosas que no se olvidan, instantes de nuestra vida, verdades que no se esconden de lo que quedó. Son cosas que no olvidamos, aunque a veces no intentamos. Las fotos no niegan hechos, todo sucedió. Se esconde de lo que quedó. Son cosas que no olvidamos, aunque a veces lo intentamos. Las fotos no niegan hechos, todo sucedió. Thank you.